Esto sí es felicidad en trabajo ni hablar, ole, ole. Esto sí es fenomenal, vaya forma de volar, ole, ole. Yo canto a mi lumita, de noche y de día. No tengo que ni hablar todo el día para dormir, me vida mejor. Mujer, no vengas a suplicarme, yo no puedo perdonarte, jamás ya seré tu dueño. No quiero nada contigo, al fin tienes el castigo por todo lo que he sufrido. Con los palitos que me daba, con los palitos que me dio. Con los palitos que me daba y que me daba y que me dio. Con los palitos que me daba y que me daba y que me dio. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé qué tiene tus ojitos que me vuelven loco. Que me vuelven loco. Cuando me mira muy poquito a poco. Muy poquito a poco. Porque quiero darme otra copa de champán. Quiero ser muy feliz. Esta noche todo lo tengo que olvidar. Quiero ser muy feliz. Pasada la medianoche, ya todo se me confunde. El alma se me levanta y entonces yo me pongo a bailar. Las manos se van por rumbas, las piernas marcan el ritmo. El cuerpo me pide juerga y todo el mundo quiere bailar. Tiéndete la marinera en compás, toca, toca la palmita y ya verás. Tiéndete la marinera en compás, toca, toca la palmita y ya verás. Sola se pasea por la plaza, se llama Nicolasa, la pobreza soltera. Sola se pasea por la plaza, se llama Nicolasa, la pobreza soltera. Las horas se le hacen agonía, se pasa todo el día, espera que te espera. Las horas se le hacen agonía, se pasa todo el día, espera que te espera. San Antonio bendito, yo bien quisiera que le saliera un novio a la puñetera. ¿A que no? ¿A que no? ¿A que no? ¿A que no? ¿A que no? Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado con el tiburón que ataca a las niñas bonitas que siempre juegan al amor. Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado con el tiburón que ataca a las niñas bonitas que siempre juegan al amor. Espera justo el momento que solas puedas estar y cuando menos lo pienses, poquito a poco se acercará. Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado con el tiburón que ataca a las niñas bonitas que siempre juegan al amor. María Luisa, no sé lo que tú tienes, tienes que a mí me fascina. María Luisa, no sé lo que tú tienes, tienes que a mí me motiva. Será tu pelo, tus ojitos negros, será tu boca a sonreír. Tiéndete la marinera, che compás, toca, toca la palmita ya verás. Tiéndete la marinera, che compás, toca, toca la palmita ya verás. Esto sí es felicidad.